Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. América y el mundo, Dios les bendiga. Bienvenidos. Aquí estamos, somos Diálogo Pastoral en vivo, en directo, desde Houston, Texas, ciudad espacial. Dios bendiga a toda América. El sembrador salió al campo. 23 horas han pasado desde que nos escuchamos la última vez. El tiempo avanza, los días se acortan y la venida del Señor Jesucristo está a la puerta. Dios bendiga a América, Dios bendiga al mundo. Yo soy el doctor de León con ustedes, como siempre, aquí al pie del cañón, listo para traerle palabra del Señor, para dialogar con ustedes, contestar sus preguntas, sus dudas sobre los temas bíblicos, temas diversos a veces de la vida que abruman a muchos y también inquietan la mente y el corazón de otros. Por ello, aquí estamos. Dios ha levantado ya por años este programa. Somos Diálogo Pastoral. Le voy a decir que Diálogo Pastoral ha estado transmitiéndose ya desde hace ya cerca de 17 años. Es increíble. Este programa comenzó, no se llamaba al principio Diálogo Pastoral, obviamente. Se llamaba Dios, el hombre y la ciencia. Era el tema que este programa tenía, lo hacíamos mi esposa Marta y este servidor, y lo hacíamos en forma de diálogo. Fue ya en el año 95, creo, 96, que cambiamos el nombre a Diálogo Pastoral, y desde entonces, bueno, aquí estamos con ustedes. ¡Wow! Comencé con una breve reseña. Dios bendiga a ustedes, Dios bendiga a América. Quiero dar la bienvenida, como siempre lo hago, a toda América, a las emisoras de Argentina, de Chile, de el Perú, de Centroamérica, también en México. Quiero dar la bienvenida también a ustedes que nos escuchan en Estados Unidos y, por supuesto, a la audiencia de la Internacional, de la que todos escuchan, KBOH, Voz de Restauración para todas las Américas. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos con ustedes, como siempre, recordándoles que este programa llega a usted como una cortesía de Centro Evangélico Cristiano. Es la iglesia que hace posible este programa y que invita a ustedes. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, si le gustaría venir a alguno de nuestros servicios están abiertos a ustedes los viernes a las 7:30 de la noche, los sábados a las 7:30 de la noche, los domingos a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, en el barrio de Magnolia. Usted puede llamarnos al 713-921-2035, 713-921-2035, usted puede llamarnos y con mucho gusto se le va a dar la dirección y los pormenores para que usted pueda acompañarnos. Dios bendiga a ustedes, Dios bendiga a América. Les quiero recordar que estamos en la construcción de nuestro nuevo templo. Vamos a estar ubicado en el 9426 de la calle Telephone Road, detrás del aeropuerto Hobby, entre la Airport Boulevard y la Almira Genoa. Ahí se está construyendo. Muchos hermanos, es increíble, están dándose la vuelta por allá. Pastores están llegando por allá también, me han dicho. a ver la construcción, y bueno, se han quedado maravillados de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo. Damos gracias al Señor por ello. Todo crédito, honra y gloria la damos al Señor. Nos preparamos y entramos ya en la explicación de la palabra y luego dialogamos con ustedes. Mientras tanto, le dejo a Luis Serna, su última producción. Ahí está mi hermano Luis. La que cayó en Pedregales no tuvo tanta duración. Son aquellos creyentes. Muy bien, yo hablaba el día de ayer, hemos estado hablando bastante de la persona de Jesús de Nazaret, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hemos estado hablando bastante de nuestro Salvador en muchos aspectos y hemos estado, yo creo que uno de los libros que mejor denota, habla y describe la divinidad de nuestro Salvador, su humanidad, y también nos describe su función, objetivo en la salvación. Es este libro que hemos tomado algunos versículos de él para describir y hablarlo, el libro de los Hebreos. Y en el día de ayer nosotros hablábamos sobre cómo Jesucristo es enviado desde el cielo, y también por voluntad propia vino, para devolverle el dominio al hombre, el dominio perdido. Yo decía en el día de ayer, conforme Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28, cómo Dios le había dado al hombre el poder y la autoridad para dominar la tierra, e incluso le dio poder y autoridad sobre la serpiente para dominarla, pero la serpiente había sido dominada previamente, o poseída por el diablo, y nuestros primeros padres, Eva fue engañada, Adán pecó voluntariamente, nos dice la Biblia, y lo demás es historia. Hubo lo que se llama una degeneración, el hombre se degeneró, la tierra se ha degenerado, ha habido corrupción, y a través de Jesucristo, yo decía ayer, y con ello terminábamos en el día de ayer, decíamos que el Señor ha regenerado al hombre y nos ha pasado de muerte a vida, y esto es importante. Hay mucha gente que a mí me ha preguntado y me ha dicho, hermano, Y una persona que no haya conocido a Cristo, que no se le haya hablado, ¿qué va a pasar con esa persona? Muchas veces me han escuchado decir, esta persona está degenerada, el que no tiene a Cristo es un degenerado, está muerto en sus delitos y pecados y es condenado. Quien nos regenera y nos pasa de muerte a vida, nos lleva del reino de la muerte al reino eterno de su Padre, es Jesucristo. Dios a través de Jesucristo nos da una amnistía, nos amnistía, nos perdona, y el que acepta ese perdón confesando sus pecados, pues se salva. Ahora, en el día de hoy yo quiero enfocarme en tres versículos más, y yo voy a leer ahora en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, y voy a leer el versículo 10 hasta el versículo 13. Es increíble lo que aquí dice. Dice, y usted escucha o lee conmigo, dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Increíble, qué tremendo. Yo quiero que usted denote, yo ayer hablaba y decía, hacía la pregunta retórica, decía, ¿por qué razón tuvo Cristo que venir? Sencillamente porque no había otra manera de salvar al hombre. En el plan de Dios no hay otra manera de salvar al hombre. Por eso la Biblia, a boca llena, podemos leer lo que dice. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y obviamente En el plan de Dios no hay otro plan de salvación. Así que si usted piensa salvarse de cualquier otra forma, olvídese, es a través de Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted note, conforme a los versículos que hemos leído, note usted, aquí nos habla específicamente de su sufrimiento. Ahora que se hizo la famosa película que se hizo el año pasado, que fue famosa en todo el mundo, la Pasión de Cristo, y donde se mostró en una forma prácticamente abierta el horror de la crucifixión, el horror de lo que pasó Jesucristo. Muchas personas se preguntaban, ¿y por qué tuvo Cristo que sufrir de esa manera? ¿Por qué tuvo Dios para salvar al hombre que someter o permitir que Jesucristo fuese sometido? ¿O porque el Señor se permitió a sí mismo, porque Él dijo que Él se ponía su vida voluntariamente, se permitió a sí mismo pasar por semejante humillación, por semejante situación? ¿No habría otra manera de salvar al hombre que no fuese esa? Es la pregunta que mucha gente se hizo y todavía se hace. Yo quiero que usted note que el mismo Jesucristo, cuando estaba orando en Getsemaní, casi enfrentándose a la realidad de su muerte, Él mismo se hizo esa pregunta en la oración, cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Padre, en verdad voy a pasar por esta. Padre, no habrá otra manera en que podamos cumplir la salvación del hombre. Claro, Cristo estaba orando allí. Humanamente se sentía abrumado en ese momento. Dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Y note usted que Él mismo habló de gustar la copa hasta el fondo, la copa de la amargura, la copa del sufrimiento. Y es increíble, es tremendamente importante esto mismo, que el mismo Jesucristo, cuando hace esta pregunta, Él mismo no encuentra una respuesta, sino que allí mismo dice: ok, no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Era necesario entonces dicho sufrimiento. Y es aquí donde el libro de Hebreos, en el versículo 10 al 13, donde estoy leyendo los versículos, leo del 10 de nuevo, dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, que aquí lo que se nos habla es que el Padre da cierta labor al Hijo. Obviamente hay una conveniencia, un acuerdo entre el Padre y el Hijo, pero note usted que aquí el Padre nos habla, el libro de Hebreos dice, el autor de la salvación convenía, convenía aquel por cuya todas cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Está hablando que por quien todas las cosas subsisten, habla de el autor de la salvación, de Jesucristo. Y obviamente aquí parece ser que hay una labor que Jesucristo tiene que hacer. Y esta labor, número uno, aquí dice que es llevar muchos hijos a la gloria. En el libro de Efesios, cuando usted estudia y se habla en una forma muy, muy gloriosa, muy grandiosa, en el libro de Efesios se nos revela allí de que somos nosotros los que hemos creído en el Señor, hemos sido adoptados hijos de Dios, dice, para ser llevados, perfeccionados y hechos sin mancha. Se nos habla de la adopción. En el libro de Juan, en el capítulo 1, dice: los que le recibieron son hechos hijos de Dios. Parece ser que en el plan de Dios, desde la eternidad, Dios tiene el plan de tener una gran familia en el cielo, una gran familia hecha de la humanidad. En ello nosotros miramos el plan de Dios de una forma tan, tan hermosa, allá en el libro de Génesis, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente no se estaba refiriendo en la forma corporal, en ese momento, si no se estaba refiriendo, el hombre como imagen moral de Dios en cuanto a su inteligencia, a su capacidad, a su conciencia, a su voluntad, imagen moral de Dios, reflejando la moralidad de ese Dios. Pero también me pregunto yo si no estaría Dios en una forma profética, quizás exponiendo cómo su Hijo Jesucristo, que en ese momento, en la eternidad, antes de la creación, Él era Espíritu, su Hijo Jesucristo iba a venir a tomar forma de hombre. Y en esto, como decía yo ayer y explicaba el Salmo 8, la humanidad es exaltada a través de la divinidad de Cristo. Y nosotros se nos regala ahora por imputación, por implantación, Romanos dice por injerción, una naturaleza que es la naturaleza divina, que contrapone a la naturaleza pecaminosa de la caída del hombre que todos nosotros llevamos. Esto es importante. Entonces, yo quiero que usted note que aquí es lo que dice el escritor de los Hebreos cuando dice que si Jesucristo iba a llevar, si el Padre iba a llevar a muchos hijos a la gloria, porque había un plan, como decía yo ayer, de restaurar al hombre caído a su posición original. Y yo quiero que usted note, dice que somete a sufrimiento, o pasa por el sufrimiento, el autor de la salvación de ellos. Y aquí la palabra autor del original, lo que nos está hablando es prácticamente el líder, el pionero, el capitán de la salvación de ellos, lo que significa. Y note usted que aquí también nos dice, y aquí está una expresión, la que voy a decir ahora, que confunde a mucha gente, cuando habla de, aquí dice que, siendo, dice, voy a leer aquí, dice, a fin de que perfeccionase, estoy leyendo en el versículo 10 todavía, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, perfeccionase por aflicciones. Hay gente que a mí me dice, bueno, hermano, pero, y no que Jesucristo es perfecto, ¿por qué dice allí perfeccionar por las aflicciones? ¿Acaso el sufrimiento perfeccionó, me han preguntado muchos, acaso el sufrimiento perfeccionó alguna área que Jesucristo no tenía perfecta? Y no es esto lo que la palabra realmente quiere decir. Cuando aquí dice que perfeccionó al autor de la salvación de ellos por el sufrimiento, no está implicando bajo ningún aspecto que Jesucristo haya sido imperfecto. Cuando aquí la palabra perfeccionar aparece, aquí significa completar o hacer efectivo, hacer en una forma adecuada, obrar a través, lo que está diciendo es que a través del sufrimiento de Cristo se obró en una forma perfecta o en una forma completa o en una forma efectiva, adecuada, la salvación de aquellos por quien Cristo moría. ¿Es esto lo que este versículo significa? Y, por ejemplo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. La palabra consumado es, consumado, es la traducción en español de una palabra griega, comercial, que se utilizaba en la antigua Grecia. La palabra tetelestai. Y esa palabra comercial significa la deuda ha sido pagada. Ese era el sello, esa era la marca que se le ponía a los a las facturas o a los elementos que se utilizasen en las negociaciones. Cuando alguien le debía algo a alguien y esta persona le pagaba, le ponía una marca con esa expresión que se llamaba tetelestai, que es lo que traducido al español significa consumado. En otras palabras, la deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. Por ello, aquí lo que el escritor de Hebreos nos quiere decir a nosotros es que a través de la muerte y el terrible sufrimiento de Cristo, era necesario la pecaminosidad suya y mía. Oiga bien, una mentirita suya, un engaño suyo. El pecado que usted crea que es más leve, es tan grotesco nuestras acciones en el cielo, nuestras motivaciones bajas y falsas, traídas de nuestra naturaleza caída, para ser borrada, requerían el sacrificio tan incruento al cual fue sometido Jesucristo. El hombre está hecho de espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice eso. Entonces, Jesucristo sufrió, humanamente hablando, sufrió como hombre en un tremendo sufrimiento en su alma. Ahora, recuérdese que no podemos separar a Jesucristo de su humanidad, de su divinidad. Podemos separarla para estudiar y explicar algunas cosas, pero en Jesucristo Él es el Dios hombre. En la historia de la iglesia se discutió tantas veces qué parte de Jesucristo era Dios y qué parte era hombre. Era las famosas discusiones que había. Yo recuerdo cuando estudiamos la escolástica de Tomás de Aquino, el famoso docto católico santo Tomás de Aquino. La escolástica, los escolásticos discutían muchísimas cosas de estas. Y una de las cosas que se discutía en muchos aspectos era qué parte de Cristo era divino y qué parte era humano. Hermano mío, sin entrar en muchos detalles, le voy a decir que lo que la Biblia revela es que Jesucristo era una persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Donde está la humanidad de Cristo completa, ahí está su divinidad. Y donde está su divinidad, ahí está su humanidad. 100% Dios, 100% hombre. Ahora bien, la pecaminosidad suya y mía es tan horrible, tan grotesca. El más mero leve pecado. Y mire que nosotros hemos pecado como usted no se imagina. Por eso es tan horrible cuando uno escucha gente justificarse, decir que él es bueno, que él o ella son buenos. La Biblia dice bien claro que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y queremos hacerle al mentiroso también. Todo el mundo ha pecado. La paga del pecado es muerte. Jesucristo gustó la muerte para que usted no muriera. Y eso se llama muerte sustitutiva. Murió en nuestro lugar. Sufrió en su cuerpo horriblemente. Sufrió el tormento en su alma horriblemente. ¿Por qué razón? Sencillamente porque en su alma, él mismo dijo, incluso antes de ser crucificado, mi alma está triste hasta la muerte. E Isaías en el capítulo 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En otra palabra, en ese momento se le quitó la paz. Y a nivel espiritual hubo algo tremendo. Cuando él dijo y estaba crucificado en la cruz, Eli, Eli, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí hubo un rompimiento. Aquí, hermano, cuando yo hablo de esto, hay que prácticamente quitarse los zapatos. Estamos pisando un lugar muy santísimo cuando tocamos y hablamos de estas cosas. Hablo de estas cosas con mucho temor y mucho temblor, porque hay cosas tremendas. Note usted que la comunión Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre ha existido y existió en el cielo, excepto en el momento cuando Cristo es crucificado, carga el pecado. Es allí donde Pablo dice que Él cargó el pecado de todos nosotros, se le imputó el pecado de todos nosotros, y en ese momento parecería ser que hay un rompimiento, no de naturaleza, porque no se rompe la naturaleza divina entre Cristo y el Padre, es una misma esencia, sustancia, naturaleza, pero sí se rompe la comunión, y en ese momento el Hijo se siente abandonado, colgado en la cruz del Calvario, y él lo expresa, dice, me siento abandonado. Es un tremendo tormento, a nivel no meramente del alma o del cuerpo, sino un tormento a nivel espiritual, tremendo esto que estamos diciendo. Cuando el Hijo de Dios carga y toma toda la culpa del pecado del hombre. Oiga bien, usted por muy pecador que usted sea, todavía, usted nunca en la vida, una persona más depresiva o deprimida que pueda haber en este mundo, a una persona que siente que es un aborto, un abortivo de la naturaleza, a una persona que siente que no tiene amor, que se siente abandonado. Nunca, esta persona, si usted es de esto, jamás todavía aún usted no ha experimentado lo que es el abandono de Dios. Mi Biblia dice en una forma bien clara que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Aún el más perverso pecador todavía no ha experimentado lo que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario, que es el total abandono de Dios. Aún el hombre, por más pecador que sea, está disfrutando en alguna forma, aunque no de la salvación, o quizás no ha hecho efectiva su salvación, pero está disfrutando de la gracia y la misericordia de Dios en el vivir. Jesucristo en ese momento es separado y prácticamente en una forma rotunda se corta esa comunión, esa relación, que todavía, aunque mucha gente no esté en comunión, en relación con Dios, todavía los aspectos de su amor y su gracia se muestran sobre ellos. En Jesucristo fue cortado dramáticamente en ese momento. Y este es el precio que redimirle a usted y a mí de nuestros pecados le costó a Dios y le costó a nuestro Salvador. Por eso yo creo que se puede entender un poquito lo que este versículo dice. Y aquí leo de nuevo el versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. No está diciendo, vuelvo y repito, que Jesucristo era imperfecto, sino que por aflicción es que se complementa, se lleva. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, pagó realmente el precio de nuestros pecados. Pagó el precio. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Muy bien, esto era lo que más o menos iba a decir. Vamos a dialogar, ¿quieren? Yo no sé si haya preguntas sobre lo que hemos hablado. Usted puede llamarnos 713-921-2035, aquí estamos, somos Diálogo Pastoral con ustedes, muy contentos de estar con ustedes en el día de hoy, 713-921-2035, tenemos la llamada ya por aquí, vamos a ver, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, quería preguntarle que quería saber si el hígado o los riñones se pueden comer, porque dicen que es sangre también. Eso no es sangre, hermana. El hígado no es sangre, porque el hígado, aunque usted lo mire que parece un coágulo de sangre, el hígado está hecho de, el tejido son los hepatocitos, ¿ok? Entonces los hepatocitos no son glóbulos rojos, ni son glóbulos blancos, ni son plaquetas, que es la composición de la sangre. Los riñones es un tejido, el tejido renal está compuesto de los cálices renales y lo que se llama los glomérulos, son las composición de los riñones y tampoco es sangre. Ok, Dios le bendiga. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta. Usted puede llamarnos. Porque al pasar de los días llegó en la... A ver, su pregunta sobre el tema, si hay alguna pregunta. Amén, usted puede hacerla ahora mismo. Vamos a dialogar. Somos Diálogo Pastoral. Recuerden que este programa llega a usted como cortesía de su iglesia Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 4923 de la calle Rus, en el barrio de Magnolia. Todavía no nos vamos al Templo Nuevo, muy pronto sí. Llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, usted tiene la noticia de que el Papa está enfermo y estaba yo con una duda. ¿Usted qué cree, señora? ¿Usted cree que él se pueda salvar? Bueno, yo lo que escuché, si será verdad lo que dijeron, es que el Papa lo que tiene es el virus del flu, fue lo que yo escuché, y el virus del flu, aunque en la gente anciana puede causarle la muerte por falla respiratoria y complicaciones, pero bueno, me colgó el hermano. Por fallas respiraciones y fallas respiratorias y complicaciones puede... el flu mata a mucha gente, pero no creo yo que sea algo necesariamente tan grave, porque el flu le da a todo el mundo. Pero ya un señor muy grande, de edad, pudiese tener algunas complicaciones, ¿ok? 713-921-2035. ¿Habrá preguntas importantes que ustedes tengan? Si no, yo sigo con mi estudio. 713-921-2035. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, bueno, buenos días. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano, tal vez no está referente al tema que predicó, ¿verdad? Ajá. Pero es que yo el otro día escuché a alguien predicando de tipología. Ajá. Y habló del arca del pacto. El arca del pacto, ajá. Que está compuesta de tres elementos, de oro, bronce y madera. Ajá. Entonces lo que yo quisiera saber, hermano, ¿a qué se tipifica al cuerpo de Cristo? Bueno, mire, hay un problema en el nosotros querer andar buscando tipología en todas las cosas. Hay algunas cosas en la Biblia que obviamente son tipológicas, pero hay gente, hermano, que es muy dado a tipologizar todo. Y yo lo voy a decir en una forma diferente, alegorizar la Biblia. En todo miran una alegoría y quieren aplicar a realidades cuando quizás no existan esas realidades. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Hay gente que en todo, obviamente existe una tipología y hay cosas en el Antiguo Testamento que son sombras de las cosas que habían de venir. Hay cosas que son alegóricas también, no lo podemos negar, pero no podemos alegorizar todas las cosas. Hay gente que en todo tienen una alegoría y se desvía, incluso hacen doctrina de alegorías, desviándose de la verdadera doctrina. De las cosas literales que ahí el Señor quiere que pongamos atención, se desvían y todo lo alegorizan. Y cuando gente entra en esa línea, es lo que ha ocurrido muchas veces con la cristiandad, por la historia de la iglesia, donde hay muchos que alegorizando han fabricado doctrinas erróneas. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, buenas tardes, el Señor le bendiga. Ajá. Hermano, nomás quiero hacerle una pregunta. Usted es doctor y usted no tiene... No, yo no tengo clínica, hermana, porque el Señor ya hace ya muchísimos años, como 20 años más o menos, o más, el Señor me llamó al ministerio y yo colgué el estetoscopio, hermana. Oh. Yo solamente cuando alguien me pide mi opinión sobre alguna condición médica, yo le digo mi opinión. Pero esto no es consulta, ni yo receto, ni nada. Yo estoy dedicado 100% al ministerio. Entonces, como doctor, le puedo hacer una pregunta. Nomás una pregunta corta. Bueno, haga la pregunta. Una persona cuando es sacada a los ovarios y la matriz, ¿puede volver a tener... hijos? Cáncer, no, cáncer. Ok. Le voy a decir, por lo menos cuando a la persona le hacen lo que se llama la histerectomía, que es la extracción de la matriz, hay varios tipos de histerectomía que se hace. Hay lo que se llama la histerectomía completa, en la cual sacan toda la matriz. Y antes, cuando yo ejercía medicina, había, no sé si la estarán haciendo todavía, había una histerectomía que se hacía donde dejaban el cuello de la matriz y sacaban solamente el cuerpo del útero. Si la histerectomía es completa, donde sacan también el cuello de la matriz, por lo menos el cáncer cervical, que es el cáncer más común en la mujer, no va a dar. El ovario, a veces también sale cáncer en el ovario, es menos frecuente que el cáncer del cervix. Pero si le sacan los ovarios, por lo menos lo que se llama una histerectomía con salpingo-oforectomía, se llama esto en medicina, sacan los ovarios, las trompas y la matriz. Este tipo de cánceres no lo va a tener. Puede salirle cáncer en otro sitio, como a cualquier persona, pero no cáncer, este tipo de cáncer ginecológico ya no lo va a tener, no lo va a tener porque donde normalmente sale ya no está. ¿Ok? Está muy amable, gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Amén. Por su programa. Y quería saber, ¿qué es una iglesia cuadrangular? La iglesia cuadrangular es una denominación. Es una denominación que fue fundada por una gran evangelista en 1800, se llamaba Amy McPherson. Se llamó esta hermana, tremenda evangelista, y ella fue, Dios la usó tremendamente en aquellos años de la evangelización, y ella es la fundadora de la que se llama la Iglesia Cuadrangular. Es una iglesia que tiene una doctrina parecida a la doctrina de las asambleas de Dios o iglesia de Dios, una doctrina pentecostal, pentecostés, y prácticamente no sé ahorita cómo estén sirviendo, pero más o menos esa es la historia, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que se le bendiga. Amén. Hermano, en el Instituto Bíblico Nocturno que yo asisto, tenemos que hacer un reporte sobre quiénes nosotros creemos que van a ser los dos testigos que van a predicar el Evangelio. Ay, hermano. Su opinión, hermano, ¿cómo yo, puede decir? Yo lo he dicho. Para mí es, y la digo para mí porque hay otras opiniones, para mí es Moisés y Elías. Y el por qué lo digo, que en la serie de Apocalipsis yo lo expliqué bien claro, por qué lo digo es, en primer lugar, porque los dos testigos vienen a predicar específicamente para con Israel, número uno, en la gran tribulación. Número dos, los dos que aparecieron con el Señor en el monte de la transfiguración, no fue Enos y Elías, sino Moisés y Elías. Número tres, con Elías no hay ningún problema porque Elías se sabe que es Elías, pero el problema es si es Enoc o es Moisés, es donde está la duda. Bueno, ¿y en cuál tape del Apocalipsis puedo encontrar eso? Bueno, ahí tendría yo que ponerlo fuera del aire y ya le van a atender para lo que no me recuerdo. Pero sí le voy a decir lo siguiente, si me escucha. En primer lugar, entonces, el caso de Moisés, vemos también que los juicios que traen los dos testigos, en el caso de Moisés, son los mismos juicios que Moisés, Dios lo utilizó para traer a Egipto. En segundo lugar, Moisés es el padre, humanamente hablando, de la nación de Israel, porque él fue el fundador que Dios utilizó para fundar la nación de Israel. A Moisés han de escucharlo. Y en el caso de Enoc, el único acuerdo que hay con Enoc es que Dios se lo llevó al cielo. Y hay gente que dice, pero ¿acaso la Biblia dice que, acaso la Biblia no dice que todo hombre tiene que morir, por lo tanto no tiene que volver, bla, bla, bla? Entonces ahí es donde está la duda. Pero para mí yo sigo pensando que es Moisés. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Si quiere lo pongo fuera del aire. Sí, para por favor. Ok, y le van a atender ahora mismo. Ok, no me cuelgue, por favor. Línea 1, hermano. Ya lo tienen, voy a la otra línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. La pregunta es con respecto cuando el momento que el Señor Jesucristo expiró, cuando dice de que el velo del templo se rasgó. Uh-huh. Acuérdese que la Biblia, la palabra del Señor nos... Te escucho por la radio. Muy bien, hermano, escúcheme por la radio. Acuérdese que la Biblia, la palabra del Señor nos habla que Jesús, la noche que fue entregado, al tomar la cena con los discípulos, dijo, esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. El velo en el tabernáculo judío, en el templo judío, prácticamente detrás del velo estaba el arca del pacto y solamente personas elegidas, que era el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, y no cuando él quería, una vez al año, al arca del pacto, el viejo pacto. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solamente los judíos al atrio del templo. Eso era. Los gentiles solamente en el atrio de los gentiles. Era un asunto donde había una separación. Jesús dijo, esta es la señal del nuevo pacto, establecer un nuevo pacto. Y el rompimiento del velo, lo que estaba tipificando es que ese pacto había pasado y se estaba estableciendo el pacto nuevo. Dice, el velo del templo se rasgó, prácticamente enseñando el arca ya, dejándola descubierta. Cuando el arca, el que la mirara, que no fuera el sumo sacerdote, se moría. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que implica. Y el libro de Hebreos, cuando usted estudia el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice que Jesucristo, por el velo rasgado que es su cuerpo, dice, nos abre un amplio camino vivo para llegar al Padre, dando a entender que el velo de separación del antiguo pacto se separa, y cuando eso ocurrió cuando Jesucristo moría, dando a entender, y aquí sí se puede aplicar la tipología, de que ese velo tipificaba en símbolos a la persona de Jesucristo, y cuando Cristo moría, nos habla el escritor de Hebreos, el velo se rasga, dando a entender que ahora el hombre a través de Cristo podía entrar amplia y libremente. Tenemos libertad y amplia entrada, dice Hebreos. El hombre puede entrar libremente al lugar santísimo, ya no por símbolos ni por sustitutos, como era el sumo sacerdote, sino directamente por Jesucristo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno, esa línea está abierta, mi hermano. Ya la cerramos. 713-921-2035. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Obrero soy para trabajar. 713-921-2035. Todas las líneas están libres. Puede llamarnos todavía un poquito más. Aquí estamos. En el mundo entero. En el mundo entero. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, que Dios lo bendiga. Amén, a usted también. Hermano, quisiera que me explicara en su conocimiento que Dios le ha dado. En Isaías 53 habla sobre lo que iba a padecer el Señor Jesucristo. Ajá. Quisiera saber si los judíos tienen este libro. Claro que lo tienen, pero ellos interpretan por las tradiciones de las tradiciones de los ancianos. Tienen el Talmud, que es uno de los libros cuenta con las tradiciones de los rabinos, y ellos sencillamente en Isaías 53 no lo interpretan como una persona, sino como la nación de Israel. ¿Qué le parece? Okay. Entonces, ahí por eso pierden completamente el sentido, porque dicen, no, este es Israel, no es ninguna persona, no es el Mesías. Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén. Tenía una pregunta. A ver. Cuando uno está nomás juntado, no está casado, ¿está en pecado? Bueno, la Biblia nos habla y nos dice que la gente tiene que vivir, se ha interpretado que vivir libremente es una vida fornicaria. Eso, la gente tiene que casarse. Okay. Hable seriamente con su pareja y dígale, sabes que tenemos que casarnos y arreglar nuestra vida. Okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios se bendiga, mucho gusto en oírlo de nuevamente. Ajá, ¿y por qué no me oí, hermano? Porque estaba perdido en la estación. Bueno, el perdido apareció, Dios me lo bendiga, hermano. Oye, pastor, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué Moisés, cuando recogió la tabla cuando subió al monte a recoger las tablas y venía con su rostro resplandeciente y después él se puso un velo que el brillo de su cara se le estaba acabando? ¿Por qué, pastor? Bueno, ¿cómo que se le estaba acabando? Porque lo que dice la Biblia es que tenía el pueblo que cubrirse y tuvo que ponerse un velo para que pudieran resistir. Entonces usted dice que ¿por qué ya años después se le perdió ese brillo? Sí, se le estaba terminando el brillo del reflejo que trae. Bueno, pues es exactamente, podríamos poner el ejemplo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted mete un fierro dentro de la lumbre y lo saca? Inmediatamente lo saca, está incandescente, ardiendo, rojo. Pero a medida que va pasando el tiempo, ese hierro, por no estar en la mera presencia del fuego, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando hasta que se enfría. ¿De acuerdo? Entonces, estar frente a frente a la presencia de Dios es una experiencia única. Aunque Moisés siempre estuvo en comunión con Dios, pero esa experiencia tan única solamente se da cuando se está frente a frente a la presencia de Dios. Pero pastor, eso puede representar como un testimonio vivo para nosotros, que si nos metemos más con Dios, el Señor cambiará nuestro rostro, nuestro... Obviamente, el libro de Corintios, 2 Corintios 3:18, dice que si nosotros, al nosotros mirar fijamente, dice, mirando fijamente al Señor como un espejo, somos transformados. La palabra transformación o transformado viene del griego metamorfos, que significa cambio radical. Somos cambiados radical, dice, en la misma gloria del Señor. Dice 2 Corintios 3:18. Ok, pastor, Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bendiciones, varón. Amén. Diferencias fundamentales entre el Talmud, el Torah y la Biblia. Bueno, el Torah prácticamente está compuesto de lo que llaman Ahora, muchos de los libros proféticos, por ejemplo, los profetas menores, como se llama, sencillamente están resumidos en un solo libro prácticamente. El Talmud, si se quiere, es como si fuese, diría yo, un manual de interpretación. Son interpretaciones y tradiciones que el pueblo de Israel ha dado a lo que es la palabra de Dios que ellos han recibido. Y hay muchas tradiciones allí que están fuera de onda. Y la Biblia, obviamente, contiene lo que es la ley y los profetas de los escritos del Antiguo Testamento, pero también tiene el Nuevo Testamento, y esa es la diferencia. Voy a una línea más por aquí. Buenas tardes. Que Dios me los siga bendiciendo, mi hermano pastor. Amén. Quería un hermano que habló acerca de los dos testigos, está en el Apocalipsis 11, le vamos a dar de tarea que lea todo el... Ay, hermano, sí, mire, no me lo maltrate, hermano. ¿Por qué hacen eso? No, mire, el hermano anda buscando cierta ayuda, cierta... Como está como en el 11.5. Sí, pero él no preguntó dónde estaba, sino quería saber el por qué. Oh, que Dios me lo diga, perdón. Ok, Dios me lo bendiga. Bueno, el hermano quiere maltratarme a mi querido alumno. Muy bien, quedó abierta esa línea. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos. Llámenos, todavía estamos. 713-921-2035. Cristo está buscando, obrero soy, para sembrar la semilla en el mundo entero. Cristo está buscando para el siembre. Vamos a sembrar en el mundo entero. Llámala por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le saluda Héctor Ramírez. Dios me lo bendiga. ¿Cómo está usted? Pues yo ya mira usted. Bueno, no puede mirarme, pero si me mira aquí con mucho frío y tratando de hacer algo por la patria celestial. Bueno. ¿En qué le ayudo hoy? Mire, yo tengo una preguntita. Ajá. En la Biblia dice que Satanás nos acusa día a día ante Dios. Sí, eso dice la Biblia. Entonces, lo he discutido en... Usted pregunta, ¿cómo nos acusa? ¿Cómo es que nos acusa si Satanás fue expulsado del reino de Dios? Bueno, él no va directamente al cielo delante de Dios a decirle, hey, mira, aquí traigo la lista del señor Ramírez o el hermano Ramírez para acusarlo. No hace eso. Obviamente, él es el príncipe de la potestad del aire, nos dice Efesios. En el libro de Job dice que circula y redondea la tierra. Tiene una red de demonios. Y Dios es omnisciente. Y obviamente, Satanás puede levantar su voz desde el espacio aquí cerca de la tierra, maldecir a Dios y proclamar a los cuatro vientos en el espacio la acusación que tenga y es escuchada en el cielo. Ok, pero no es que sea, no es... No, porque la Biblia dice que Dios es muy puro como para soportar el pecado. Exacto. Y ese elemento tan pecador, ¿cree usted que Dios lo va a tolerar frente a frente a él? Por eso, pero hay mucha iglesia, inclusive predicadores que se confunden en eso. Bueno, pero no hay por qué confundirse, porque recuerde que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Sí. Dios conoce todas las cosas. Yo no tengo que ir delante de Dios físicamente para estar ahorita en el cielo y que se oiga no solamente se oiga lo que digo, sino que se entienda lo que pienso. Okay. Y en que se sepa la palabra que yo no he dicho, se sabe en el cielo. Dice, porque no está todavía, dice David, la palabra en mis labios cuando ya tú la sabes. La palabra, lo que todavía no sube a mi mente, a mi pensamiento, ya Dios lo sabe. Entonces Dios es omnisciente. Y la otra cosa es que Dios es omnipresente, está en todas partes. Bueno, le agradezco mucho la explicación. Dios me lo bendiga y me lo guarde, ¿ok? Hermano, gracias. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, una bendición especial para usted, hermano. Ah, yo la recibo, hermana, gracias. Amén, para su esposa, sus ayudantes, hermano. Mire, tengo una pregunta. ¿Es malo? Yo sé que es malo, pero le dije a unos hermanos que era malo comer la sangre rellena de los animales. Sí, claro que sí. La Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 15, los discípulos la prohibieron en el primer concilio de Jerusalén. Dijeron, apártense de lo ahogado de fornicación y de comer sangre. De la sangre. Gracias, hermano, que okay, el Señor lo bendiga. Diciendo. Amén. Eso es ley para la iglesia, porque es una ley apostólica. Los apóstoles la pusieron y dijeron, nos parece bien a nosotros y al Espíritu Santo. Eso es fuerte allí. Muy bien, síganos llamando 713-921-2035. Más llamada por aquí, la otra línea quedó abierta. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta. La palabra del Papa, como mencionan los católicos, ¿eso no aparece en la Biblia? La palabra Papa es una palabra, no aparece en la Biblia, es una palabra del latín, es una palabra latina que significa papá o padre o padre grande. Okay. La palabra papa, por eso repito, es latín y significa papá grande o el papá de todos. ¿Pero ellos lo toman como un sacerdote o como claro, un dios? El papa es un sacerdote, pero en la realidad lo han hecho casi un semidios, porque dicen que cuando él habla ex cátedra es como si Dios mismo estuviera hablando, entonces lo han endiosado. Pero la palabra papa significa padre, padre grande. Okay, gracias, latín. Madre, okay, Dios le bendiga. Muy bien, 713-921-2035, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos todavía dialogando con ustedes en la fría ciudad de Houston. Gloria al Señor, más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. En la Biblia dice que el que llame necio a su hermano es homicida. Uh-huh. ¿Qué es la palabra necio? De llamarle necio, hay una palabra que la utilizan mucho en inglés, pero en español se ve bien fea. Es como decirle, hay una palabra que es fatuo y la palabra necio. Viene de dos palabras, raca, es del griego, y hay la otra palabra, no me recuerdo. Y esta palabra significa como decirle, perdón la expresión, como decirle sin sentido a alguien, decirle degenerado, pero no quisiera usar la palabra. Bueno, la palabra estúpido, ¿ok? Que es una palabra que muchas veces se utiliza para ofender. Entonces, eso es lo que significa. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos con las personas, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bueno, 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes. ¿Más llamada? Sí, más llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenía una pregunta. ¿Qué opinión acerca de si es necesario la cobertura en una iglesia? Lo escucho por la radio. Dios le bendiga. Le explico en la radio ahorita. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello, hermano. Adelante. Dios le bendice, hermano. Amén. Yo solo llamo para no quitarle mucho tiempo, porque yo sé que hay muchos hermanos esperando, ¿verdad? Solo quiero decirle, felicitarlo por su programa y aconsejar a los hermanos que lean más la palabra, porque sí, falta conocimiento, ¿ok? Gracias por su ayuda. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Bueno, la hermana hablaba de cobertura. Eso es algo que se han inventado ahorita. Hay unas cosas, unos movimientos tan raros, y que fulano no tiene su cobertura, que la cobertura. Y prácticamente lo que han hecho es que han jerarquizado la iglesia. Y es algo que Dios incluso nos advierte allá en Apocalipsis, la doctrina de los nicolaitas, nicolaitos, la gente que se engrandece sobre otros. Y hay que tener cuidado. Yo entiendo que de la palabra obispo, del griego episcopo, episcopo, alguien que sobrevigila, supervisa, yo entiendo que así es bíblica la palabra supervisor, episcopo. La palabra de gente que sobrevigila el rebaño, la palabra poimen, pastor, alguien que cuida el rebaño, pero decir que alguien está bajo la cobertura de alguien, entonces es prácticamente tratar de jerarquizar el asunto, un jerarca, y prácticamente ese es el tipo de gobierno que más o menos ha establecido el romanismo y otros tipos de la iglesia ortodoxa griega también ha hecho lo mismo. Y bueno, hay que tener cuidado, es lo único que le puedo yo decir al respecto. Ya nos vamos, hermanos, ya casi nos vamos. Qué bueno que usted ha podido estar con nosotros. Estamos contentos de estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les ayude. Y sigamos nosotros hacia adelante. persistiendo con Jesús de Nazaret, la persona del Señor, nuestro Señor y Salvador, el Padre que envió a su Hijo a redimirnos, el sufrimiento del Hijo en la cruz del Calvario, enorme sufrimiento, para que usted y yo no tengamos que ser condenados. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, nos habla la palabra de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga y ya será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Síganos llamando durante toda la tarde, si así lo desea, 713-921-2035. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035 y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia de Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.